lo que va a estar sonando. No más lucro en la enseñanza. Multitudinaria marcha por la educación en Chile. Que la universidad se vista de pueblo. Se inaugura la Universidad del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Claro, como el agua. Esperando respuestas sobre la calidad del agua potable en Uruguay. Laguna del Cisne o de las algas. Consecuencias perjudiciales del uso de agrotóxicos. Venezuela elige al sucesor de Chávez. Este domingo hay elecciones en el país caribeño. Llorando por la leche derramada. Conflicto laboral en la industria lechera. El mismo amor. Matrimonio igualitario en nuestro país. Entrevista a integrantes del colectivo Ovejas Negras. El veneno de la tierra. Bass y Shell deben pagar más de 200 millones de dólares por contaminación con pesticidas. Un lugar para aprender. Talleres en el Teatro de Verano de Colón. Conversamos con los compañeros. Volvé a casa. Bienvenido a casa, vuelve a la cartelera. Columna especial de teatro con Ana Barrios. Otra vez la pelota. Columna elocuente con el erudito Nicolás Machado. ¿Qué te pinta hacer? La cartelera que suena la alarma. Estudiantes se movilizan a nivel nacional. Mediante Alba TV nos llega la información de que más de 200.000 estudiantes marcharon en Chile exigiendo educación gratis y de calidad. La marcha estudiantil realizada de mañana, de este jueves, reunió a más de 150.000 personas en Santiago, según estimaciones de la CONFECH, y más de 230.000 en todo el país. El balance por parte de las organizaciones es positivo y que a pesar de que al final de la misma hubo incidentes entre grupos aislados y carabineros, la manifestación transcurrió en una forma pacífica desde Plaza Italia hasta el acto de cierre en la estación Mapocho. Como lo resumió la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Eloísa González, esta jornada ha sido exitosa por tres razones. Primero, por su masividad, ya que convocamos a 150.000 personas. En segundo lugar, porque hemos sido capaces de posicionar nuestras demandas y propuestas. No solo hemos estado movilizados, sino que también hemos trabajado en propuestas. Que la clase política nos haya dado la espalda y no haya generado espacios es otro tema. González continuó señalando como tercer factor que esta marcha ha sido una confluencia de sectores movilizados, trabajadores, profesores, universitarios, secundarios y diversos movimientos sociales que identifican que el problema es uno solo y que no tiene que ver únicamente con la educación. La vocera de ACES hizo hincapié en que esta jornada hemos hecho un desmarque de las candidaturas presidenciales porque nos planteamos una transformación real, desde la raíz. A diferencia de los candidatos que pretenden ser representantes de este movimiento social, nosotros tenemos propuestas concretas y reivindicamos nuestra autonomía. Es el movimiento social en su conjunto quien determina los pasos a seguir, subrayó. Balance que fue compartido por la representante del Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada, Valesca Concha, quien destacó que durante esta movilización se encontraron padres y apoderados, trabajadores, estudiantes de planteles tradicionales y privados, es decir, todos los sectores sociales que estamos hastiados de este gobierno que sigue poniendo soluciones de parche a un problema que va más allá del dinero. La vocera también se refirió a la fuerte represión por parte de carabineros, destacando que 4 personas recibieron el impacto de balines de pintura o bolas de paintball, pese a lo pacífico de la marcha, agregó. Mientras el gobierno y parlamentarios no nos escuchen, les seguiremos dando dolores de cabeza, aseguró. Por su parte, el presidente de la FECH, Andrés Filebaum, junto con destacar el carácter pacífico y creativo de la manifestación, esbozó una crítica a la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, la expresidente de Chile, al decir que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, porque no se puede estar bien con los empresarios de la educación y con los estudiantes. Diego Vela, el presidente de la FEU, también aludió a la violencia policial, recordando que en las reuniones con la intendencia habían pedido específicamente a carabineros no usar balines, por los riesgos que estos representan. Este nivel de represión no puede seguir, acotó. Respecto de la acusación constitucional en contra de Beller, Vela se limitó a señalar que no caemos en el juego político ni perdemos el foco. Sobre la movilización de este jueves, el dirigente expresó que marchamos por cambiar este sistema educacional que nos tiene divididos en un país de ricos y un país de pobres. Hoy hemos dicho a todo el país que no estamos dispuestos a que nuestras necesidades sean condición de abuso para ricos. Finalizó. Bien, los compañeros en Chile ahí. ¿Qué te parece? Está complicada la cosa en Chile. Siempre hay mucha violencia en las marchas. O sea, más allá de que el movimiento social chileno tiene su historia de ir para adelante, ¿no? Sí. O sea, hoy en día cuando están haciendo, o sea, manifestaciones de orden pacífico, como se ve, siempre se responde de la misma forma. En realidad, con la violencia de presentarte un montón de policías cortándote la calle ya bastante jode, ¿no? A mí, más allá de eso, me parece que está genial que vayan para adelante, más allá que saben con quién se van a enfrentar. Y comparado con Uruguay, lamentablemente, ¿no? Yo lo veo como con un poco de envidia. Me parece que lo que se mueven, bueno, más allá de que saben el palo que van a recibir, es admirable. Claro, la privatización de la educación en Chile igual está mucho más agravada. Sí, pero tal, la situación de la educación de Uruguay no es buena. Tiene lo suyo. Ya vamos a estar hablando de eso en próximas. ¿Seguimos con la próxima noticia? Dale. ¿No? Porque esta no tiene audio para compartir con nadie. No sé. Sí, tiene, sí. Tenemos un audio para compartir. Qué lindo, nuestro primer audio para compartir con ustedes. Soy Ingrid Rengove, profesora de Ciencias Naturales. Trabajo con niños que están entre los 10 y los 14 años, en pleno desarrollo evolutivo, niños llenos de energía y de proyectos. Pero cuando tengo 45 de estos niños en la sala, se me hace muy difícil poder hacer una buena clase. Soy Ernesto Carrasco, profesor de filosofía, y para mí es dramático ver a mis colegas contratados en marzo y despedidos en diciembre. Mi nombre es Nancy Escudero, soy profesora diferencial. Llevo 23 años haciendo clase y me ha tocado ver cómo los niños con necesidades educativas especiales no reciben lo que les corresponde. Mi nombre es Gabriel Romo, soy profesor de historia. El único tiempo que tengo para perfeccionarme son los fines de semana y mis vacaciones. ¿Cuándo estoy con mi familia? Hola, mi nombre es Susana Palma, soy profesora de inglés para educación básica. Tengo 43 horas, todas en aula. ¿En qué momento planifico? ¿En qué momento atiendo a mis alumnos? ¿En qué momento corrijo y elaboro pruebas? Mi nombre es Luis Vicencio, profesor de Historia y Geografía. La educación pública gratuita es la única que asegurará la buena educación. Las demás solo cooperan. Este 11 acompaña al profesor en todo Chile. Los invito a participar y marchar. Este 11 de abril, marcha conmigo. Marcha conmigo. Marcha con nosotros. A toda hora, todos los días. Creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI, abrirá las puertas de su mayor... Vamos a ver. ¿Listo? Ahí. El Movimiento Nacional Campesino Indígena abrirá las puertas de su mayor proyecto académico. Se trata de la concreción de un sueño nacido de la sabiduría, la paciencia y la resistencia campesino-indígenas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena inaugurará la Universidad Campesina Suri el próximo 17 de abril en Villa Ojo del Agua, Ruta Nacional 9, kilómetro 924, Santiago del Estero. Se trata de un acontecimiento histórico, porque posibilita que cientos de campesinos y trabajadores de las ciudades puedan formarse en 4 itinerarios pedagógicos: agroecología y desarrollo rural, derechos humanos y territorio, música y cultura popular y gestión de los medios populares de comunicación. Muy bien. Este proyecto cuenta con el reconocimiento y apoyo de las Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes, el Ministerio de Agricultura de la Nación, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de numerosas organizaciones del campo popular. Para la inauguración se espera contar con la presencia de representantes de dichas instituciones, con la UNICAM Suri, Universidad Campesina de Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos. El movimiento se propone generar un espacio y un tiempo para recrear, reconstruir y multiplicar fuerzas que permitan avanzar en la soberanía alimentaria y la reforma agraria popular, y así seguir fortaleciendo el rol del campesinado y los trabajadores urbanos como sujeto político, económico, cultural y revolucionario a partir de una lucha y formación liberadoras. Los itinerarios pedagógicos que constituyen la currícula fueron desarrollados en conjunto con las Universidades Nacionales de Quilmes y La Plata a partir de los diversos procesos educativos realizados en las diferentes instancias del MNSI, con las escuelas campesinas de agroecología que ya existen en Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza. La cursada consta de 3 años, que dan como resultado una tecnicatura. Asimismo, los alumnos que hayan completado el primer año recibirán una diplomatura como título intermedio. La modalidad de estudio consiste en un sistema de alternancia por el cual los estudiantes permanecen en el establecimiento 15 días cada 2 meses, lo que les permitirá aplicar el conocimiento adquirido en sus territorios de procedencia. Con esta concreción, una lucha de muchos años se hace conquista, se vuelve presente y acerca un futuro donde sea posible la dignidad de la vida y de la tierra para quien la trabaja, la producción de alimentos para el pueblo y la generación de conocimientos para vivir mejor. Nuestra lucha permanente en nuestros territorios durante años, como constructores de derechos de todas y todos a la tierra, al agua, a las semillas, a la biodiversidad y a la educación, serán partícipes en la UNICAM Suri. La fuente que tenemos de esto es el MOCASE, la Vía Campesina, un movimiento social de Argentina. Este compañero, dicho sea de paso, al cual queremos saludar, felicitar por esta iniciativa. Nosotros tenemos compañeros que han estado en las universidades de Santiago del Estero, por ejemplo, y dicen que la experiencia educativa que tienen estos proyectos es realmente admirable. Justamente por lo que dice aquí nuestro compañero que redacta las noticias, Sergio, que permite esto, que la lucha de los pueblos, o sea, sea llevada adelante como tiene que ser llevada, ¿no? Con cultura y con derecho a la, tanto sea a la tierra como al conocimiento, ¿no? Claro. Y para eso se construye esta nueva universidad, que como decía recién, saludamos y estamos muy alegres de que empiece a funcionar pronto. Allá va nuestro saludo. Así que en unos días. ¿Eh? En una semana. Ya se inaugura en una ya semana. Estamos a 10. Sí, estamos a 12. En 5 días. En 5 días se inaugura. Sí. Así que, bueno. Allá va nuestro saludo. Fuerza y alegría. Y mucho conocimiento para todos. Ahora vamos a dejar a pasar un temita musical para volver a las noticias, ahí un poco más al ámbito nacional, como les habíamos adelantado, el tema del agua contaminada esta que estamos ingiriendo, que nos va a producir las malformaciones que ya averiguaremos. Ya vamos a ver. ¿Qué tenemos que escuchar? Una sorpresa. Una sorpresa. Va sorpresa. Well, alright. a la E de horizonte. Me siento el progenitor de una gran prole, el profesor loco, el preferido del cole. Me siento como aquel profeta multitudinario, el propulsor de este flow extraplanetario. Pero el mensaje que te traje, no lo temas. Respeta a los demás, pero a ti al que más, a mí al que más. Llevo brillando eras, iluminando a las demás esferas. Eso es posible, aunque pobres atmósferas. Mi rap es un gas, mezclando en el oxígeno ritmos y rimas. Estos pequeños seres viven mejor. Yo vio la inteligencia, yo vio la sensibilidad. Y vieron nacer al amor, y vieron reír al humor. Yo vieron los conceptos, verbos de mi verso creador. Mi estilo es como caminar por un vergel. Se acumula, converge la belleza en este eje. Hey, en este eje, mi estilo es como el sol. Nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control. Solo, soltero y solitario como el sol. Nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control. Solo, soltero y ya. Me siento el provocador de tus terremotos. Vivo en la grieta de un corazón roto. Me siento el más alto rey, el hacedor de nubes. Y si mi estilo aprieta, hará que te desnudes. Como el... Animate y pedite un tema al 098-34-6931 o al 2323-5870. La voz de la medios que luchan contra el imperialismo. El pueblo unido jamás será vencido. Interés colectivo. Medios comunitarios. La voz de los medios del pueblo. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas, porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Claro como el agua. Seguimos esperando respuestas sobre la calidad del agua en Uruguay. En los primeros días del mes de abril, el fiscal Enrique Viana presentó ante el juzgado letrado del sexto curso, turno, perdón, un recurso judicial para intimar al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, el MVOTMA, para informar sobre la calidad del agua potable. Según el fiscal, el objetivo es lograr que el Ministerio brinde información sobre todos los incidentes de los últimos días, no solo referido a la cuenca del Santa Lucía o la Laguna del Cisne, sino en términos generales, invocando, sí, esos episodios, pero apuntando a que no se están adoptando las medidas que corresponden para ponerle límites a determinados emprendimientos. En declaraciones de prensa, Enrique Viana aclaró que espera que la justicia dé lugar al pedido. Eso supondrá que haga una intimación y se le otorgue un plazo al Ministerio para que dé respuesta, y cuando se incorpore la información se verán los pasos a dar. La intervención del fiscal se produce en un contexto de sospechas sobre la calidad del agua potable en el país, sospechas que se dispararon socialmente por un desagradable gusto que afectó durante varios días el sabor del agua de la canilla. A pesar de que Uruguay tradicionalmente se preció de tener una de las mejores aguas potables del mundo, hoy por hoy no está tan claro como el agua, ese estatus siga siendo vigente. La propia directora de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, había dicho en 2005 que para desarrollarse económicamente el país tenía que darse márgenes mayores de contaminación. En tal sentido, una de las hipótesis que pueden explicar el proceso de deterioro de la calidad del agua está vinculada a la implementación de un modelo de desarrollo económico basado en la transnacionalización forestal, sumado a un exponencial aumento del uso de agrotóxicos que estos emprendimientos requieren para llevar la obtención de las ganancias al máximo posible. Así las cosas, es altamente probable que la contaminación del agua no solo sea una consecuencia directa de la despreocupación de las corporaciones capitalistas por la sustentabilidad social y ambiental, sino que lo vivido días pasados con respecto al feo gusto del agua sea solo el principio de algo mucho peor. Que está buena esta, sí, está rica esta. Y sí, viste, yo pensaba el otro día que para mí que nos están ensuciando el agua para dentro de unos años venir a llevársela, sí, diciéndonos que estaba fea el agua. Pero en realidad no estaba tan fea. Esa es una punta. Es tipo, nada, el agua usted está fea desde hace 10 años que está fea. Mejor ahora me la voy a llevar. Claro, y nosotros le vamos a decir, sí, llévatela. Sí, llévatela si está fea, si tiene gusto a tierra. Claro, ahí va. Pero no, sí, en realidad es un gusto a tierra artificial. No sé cómo será el interior, pero me parece que... Es una hipótesis un poco más estúpida que la anterior, pero... Ta, igualmente, yo qué sé. A mí me parece que no sé cómo será... yo creo afuera no se siente... el agua de Montevideo siempre fue súper rica. Y creo que por lo menos porque yo tengo memoria, es la primera vez que noto que está inmundo y que es tipo general. No se lo usa, además un color espantoso. Digo, estamos re acostumbrados a consumir agua de la canilla nosotros. Claro, es eso. Y siempre nos preciamos de eso. Pa, no, de Uruguay, puede, el acuífero, es que en realidad es un privilegio puta, que en la mayoría de los otros países del mundo no se tiene. Pero digo, o sea, no tenemos por qué perderlo. Y menos perderlo para que las empresas multinacionales tengan más ganancia y sigan destruyendo más el ambiente. O sea, por si no quedó claro, o sea, esto está vinculado directamente con el uso de los agroquímicos, sí, que utilizan las empresas forestales, que obviamente al estar cerca de los cursos de aguas, estos se ven contaminados. Así como sucede en la siguiente noticia que tenemos para traerles a ustedes, que es Laguna de los Cisnes o Laguna de las Algas. La Laguna del Cisne es una demostración actual del peligro potencial y real de las consecuencias perjudiciales del uso de agrotóxicos. En la laguna proliferan las famosas algas azuladas, que toman este color porque viven del nitrógeno que le sacan al agua dulce de la laguna y que produce una mortandad de los animales del ecosistema y la contaminación de la fuente acuífera. Esta laguna está ubicada entre Pando y Salinas, delimitada por la Ruta 8 Vieja al norte, por la Ruta 11 al este y la Interbalnearia al sur, uh-huh, y 34 al noroeste. Está. Su nombre se refería en el pasado, sí, a los cisnes de cuello negro que habitaban comúnmente esta laguna, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya no tenemos más, no hay más cisne. Pero esta laguna es de vital importancia para nuestra sociedad, sí, ya que provee gran parte de agua potable. Sí, que termina es, en la... Que es utilizada por OCE... En la planta de aguas corrientes que está acá. Para abastecer a gran parte de la Costa de Oro. Y como decía Victoria recién, llega incluso a abastecer gran parte de Montevideo, uh-huh, mediante aguas corrientes. Esta laguna fue visto por los habitantes de la zona que empezaba a tener una crisis en cuanto a su fauna, o sea, pila de animales muertos, anfibios, peces, aves, sí, que bueno, realmente se desconocía cuál era el origen de estas muertes, pero que obviamente si vos estás tomando un agua donde los animales que habitan normalmente ese lugar se están muriendo, esto te lleva, bueno, un poco a pinchar y buscar a ver qué es lo que está pasando. Ahí fue que los vecinos se organizaron y fueron le despertaron la atención a OCE. Claro, bueno, entonces estos estudios lo que dieron cuenta fue que, bueno, la proliferación del alga que mencionábamos anteriormente, sí, que es, o sea, crece porque tiene nutrientes que no deberían estar en el agua. Ahí va. A las cuales le permiten a esta alga desarrollarse, que termina siendo una alga nociva para nosotros. Claro, nociva para los demás seres vivos. Y esto también es producto de la misma cuestión que el anterior, agrotóxicos. Empresas transnacionales que están comprando gran parte del país, plantando, o sea, cultivando de forma única algunos elementos como pueden ser eucalipto o soja en el caso de la zona de Canelones, todos pueden verlo, sí, por kilómetros y kilómetros yendo a Colonia. Para mí esto es tipo el tema es que es tipo un caso súper concreto y puntual visible ahora. Claro. Que después esto, tipo, si esto sigue así, va a pasar en millones de lugares con agua de Uruguay. Pasa en miles de lugares. Acá esto está, lo vimos, la vida, lo constataron. Y hay mucha contaminación de esta que no llega. Se nota. Claro, que no es visible hoy en día, que va a tener consecuencias dentro de muchos años. Y esto se está. No sé si tanto. Se está permitiendo porque no se les exige a estas empresas tener la cautela que deberían tener si quieren hacer un modelo de desarrollo productivo o un Uruguay natural o lo que sea, y darse cuenta que, como decían hoy los estudiantes chilenos, se puede estar bien con Dios y con el diablo. Si querés un Uruguay natural, capaz que tenés que bajarle un poco la productividad, porque si la productividad va en deterioro de la naturaleza, estamos perdidos. Natural, mentira. Y vamos a estar así. Y bueno, nada, esta es la situación de nuestra agua. Está muy en duda su calidad. Su calidad y su... Sí. Su calidad, su histórica calidad, lo buena que era para el consumo. Lo sana que pueda llegar a seguir siendo. Y lo... Cuidadito. Y otra cosa, a partir de este tema, ¿no? Está, las multinacionales se llevan millones de dólares. Y por otro lado, también... Las vendedoras de agua embotellada también se la están llevando, porque cuando no podés consumir el agua de la canilla, traca, o sea, agua tenemos que tomar, y ahí se la lleva. Y si no es ellos, son... alguien la hace de costado, al final siempre alguien la termina haciendo moneda. Pero ay, bueno, leña del árbol caído claro, tal cual. Leña del eucalipto caído. Van a ser los que venden gas, porque vos vas a tener que hervir el agua siempre antes de tomarla. De la potabilizadora de agua. Alguien va a sacar. Lo que vamos a perder somos nosotros. Somos nosotros, siempre. Va por ahí. ¿Qué va a ser? Así se termina, bueno, nuestro primer bloque de noticias. Llegando a ustedes, tratando de acercarnos a sus corazones con una canción de Los Piojos. ¿Qué testimonio? ¿Tenemos testimonio? Mentira. Perdón. Mentira que tenemos testimonio. Sí. Ah, lo que pasa es que tenemos testimonio de los vecinos de la laguna. Es tan programón que no me doy cuenta. Sí, el testimonio, el audio este, es sacado de La Hora Verde de Uniradio. Vamos a escuchar qué dicen los vecinos. Somos una cantidad de familias que estamos directamente afectadas por el tema principalmente de las fumigaciones. El último evento que tuvimos de fumigación, tuvimos que autoevacuar algunos vecinos y otros, de alguna forma nos reunimos y tratamos de parar la fumigación, y lo logramos, por lo menos por unas horas. Y después, bueno, como vos decís, lo del tema del agua potable, tenemos la laguna ahí que le sirve de agua potable a más de 100.000 personas, ¿no?, en toda la costa. Estas plantaciones empezaron en diciembre del 2012, o sea que hará unos 3 meses y algo. Nosotros como vecinos, y hablo de todos los vecinos de la cuenca, ¿no?, porque acá no somos 10 familias ni 30 familias, estamos hablando de muchas familias que viven pegadas en la cuenca de laguna, que la soja le está llegando a 10 metros de las casas y a 20 metros, y las consecuencias son los patrones de intoxicación, o sea, dolor de cabeza, diarrea, problemas respiratorios, hay algún vecino con herpes en la piel que nunca tuvo, alergias, y eso es un poco el panorama general, ¿no? Yo nunca fui alérgico, desde que plantaron acá es que me empezó a salir esta alergia y todo. He ido al médico, me han dado antialérgicos, me han dado pomadas a base de corticoides y todo, y no ha dado efecto a ninguno. Náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza muy grandes. Y cada vez que fumigan, ha habido niños que evacuar por el tema del olor, que los intoxican, no se puede respirar. Acá vinieron todas las autoridades correspondientes, pero nadie puede hacer nada, nadie. Siempre te ponen trabas, eso es lo real. Siempre te ponen trabas y no te dan bolillo. El tipo se dio el lujo de plantar, cosechar, fumigar, tirar veneno por todos lados y se caga la risa hablando con tu lado de nosotros, porque nadie hace nada. No lo he visto que venía a sacar un poco de agua de acá ni el pozo de mi casa, que también dicen que puede estar contaminada. Pues acá no hay OCE. Acá es zona rural, tenemos pozos de agua. Nunca vinieron, nunca, jamás. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que se muera algún vecino o algo? ¿Que aparezca alguien con cáncer para tomar medidas? Acá no queremos plata ni queremos nada. Lo que queremos es que no planten más esta música. Estuvo el Ministerio de Salud Pública en la última fumigación y, bueno, elevó un acta con todos los síntomas que teníamos los vecinos. y de hecho nos invitó a que fuéramos cada cual a nuestras sociedades médicas y nos terminaron dando pase para el CIAT, que es el Centro de Información y Atención Toxicológica. Entendidos, hablamos con la doctora encargada en el tema, nos van a hacer exámenes de sangre, más allá el diagnóstico que tenemos cada uno, ¿no? Que lo vivimos todos los días, pero aparentemente sí nos van a hacer examen de sangre y orina. Bien, ¿existe una preocupación entonces de los vecinos por el uso de agrotóxicos en esta zona, la plantación de soja transgénica? ¿Qué es lo que estarían reclamando los vecinos que se haga? ¿Cuál sería la solución? Y en principio que las autoridades del Estado, que ya están bien sabidas de lo que está pasando, tomen alguna medida cautelar. Y ya no sabemos si queremos una medida cautelar o que directamente, por lo menos, separen el tema de fumigaciones. A nosotros el riesgo de contaminación por las fumigaciones es brutal, ¿no? Y aparte estamos hablando que no solo los vecinos que vivimos directamente, sino el riesgo de contaminación de la laguna, como te decía, que la misma gente de OSE está aceptando que está contaminada. Estamos hablando de que hay 400 hectáreas plantadas de soja transgénica con todo lo que tiene, lo que lleva de pesticidas y tal para garantizar una buena producción. Y está tapizada. Lo que es la laguna está tapizada de soja transgénica, ¿no? Y vos lo podés ver acá mismo donde llega, llega a 3 metros de la orilla. Y el dueño de este campo, después que puso todo el herbicida, tiró todos los bidones para ahí, para la plaza pública. En la plaza pública. Y la gente, sin saber lo que era, el veneno que era, se lo fue juntando, se lo fue llevando a posar los bidones. Lo que estamos pidiendo los vecinos es que, de alguna forma, se hagan responsables los que se tienen que hacer responsables. Que de una vez por todas digan lo que se tiene que hacer y lo que no. Acá hay una cosa bien clara. El tema de agrotóxicos pegados a la gente y pegados a fuentes de agua potable, como que no se llega a ningún lado. Se cae maduro que no. Está pasando, no solamente acá, digo acá porque estamos cerca, pero está pasando en el resto del país, ya es un tema nacional. Desde nuestro humilde lugar, lo que hacemos como vecinos es tratar de informar y que cuanto más personas sepan lo que no quieren, más vamos a hacer tratando de que no nos contaminen, ¿no? Ya 2 años habían 60 parejas de chajal. Chajal, la particularidad que tiene es que nace y muere con la misma pareja, ¿no? O sea, toda su vida juntos. Habían 60, ahora quedan 6 parejas de chajal. Es la laguna del cisne. No hay cisnes de cuello negro, que no hay, por eso se llama laguna del cisne, porque acá antiguamente habían cisnes de cuello negro, cisnes blancos, ya no quedan garzas, porque no. Thank you. Un aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. La Voz FM, La Voz FM, La Voz FM. Radio Comunitaria. Los mejores de la clase trabajadora. Los que mejor podían devolver golpe por golpe. Y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. García Oliver, Guerra Civil Española. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Los que no tenemos nombre. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. La Voz FM 95.1, Radio Comunitaria. Dígame, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Y mire, doctora, todos los días es lo mismo. Sueño con él. Cada viernes que voy a salir de mi casa, me está esperando en la esquina, me pone cara de loco, me guiña un ojo, me quiere morder. Ya, la verdad, que me tiene cansado. ¿Y siempre es el mismo perro? Sí, doctora, siempre el mismo perro. El mismo perro. Viernes a las 21 horas por La Voz FM, el mismo perro. La terapia que usted necesitaba. Es culpa tuya, culpa tuya. El mismo perro. El mismo perro. No dejes que te vuelta dos veces el mismo perro. La primera vez. Continúa, suena la alarma, ni informativo ni objetivo. Queremos mandar desde acá un saludo para los compañeros que arrancan mañana con la nueva radio que va a salir desde La Solidaria. A las 16 horas el informativo, a Diego que nos está escuchando. Y la gente ahí, si quieren buscar información, Resistencia Blogspot, entran ahí y buscan y ven cuál es la información que se va a estar tratando. Tengan en cuenta que más adelante vamos a estar compartiendo información mutuamente con los compañeros que realizan este informativo que sale al otro día del nuestro. Ahí va. Y como el nuestro se repite, y etcétera, estamos y ahí. La semana que viene vamos a empezar a retroalimentarnos durante la semana y a compartir información con ellos. Pero ahora. Pará. Desde acá también, desde acá, desde otro lado. Desde acá, medio metro. Después del río. El saludo para los compañeros, enhorabuena. Y bueno, vamos a tender puentes, sí, porque tenemos la necesidad. Tenemos cosas. Imperioso. Bueno, ahora. Noticias levantadas de La Tribu FM, como decía. También. Radio compañera de Argentina. Muy disfrutable y recomendable también. También, para escucharla pueden escuchar a través de internet. Online. Venezuela elige al sucesor de Chávez. Lo hacemos la misma vez. Venezuela elige al sucesor de Chávez. Tras la muerte de Hugo Chávez, el próximo domingo 14 de abril, Venezuela elegirá a su nuevo presidente. Además del mandatario interno, Nicolás Maduro, y el gobernador Enrique Capriles Radosky, otros 5 candidatos competirán por la presidencia. María Bolívar, del Partido Democrático Unidos por la Paz y la Libertad, Reina Sequera, de Poder Laboral, Eusebio Méndez, de Nueva Visión para mi País, Freddy Tabarquino, de Juventud Organizada de Venezuela, y Julio Mora, de Unidad Democrática. Atilio Borón, especialista en política internacional, nos brinda un panorama de la actualidad política del país caribeño de cara a los comicios. Yo creo que hay una puja desesperada porque la derecha se ve enfrentada a su inexorable derrota, una nueva derrota más. O sea, sería la 16ª derrota que experimentaría la derecha a manos del chavismo desde el año 1998. Entonces los chicos se han puesto realmente muy irritables, están muy molestos con esta situación y van a apelar a cualquier recurso con tal de embarrar la cancha y desmerecer el resultado electoral. También analiza cómo marchan las encuestas electorales y ofrece un pronóstico a los resultados del domingo. Lo escuchamos. Las encuestas que son opositoras al gobierno, que han apoyado a Capriles, le están dando a Maduro una ventaja de 15, 16 puntos. Yo creo que es un poco exagerado, pero yo creo que va a estar Maduro derrotando a Capriles alrededor de 13 puntos, 14 puntos, lo cual ya superaría en 3 puntos lo que fue la performance del presidente Hugo Chávez, que el 7 de octubre obtuvo una diferencia de 11 puntos, ¿verdad? 55 versus 44. Bueno, esta es la opinión de... politólogo, perdón, sí. ¿Politólogo? Especialista en política internacional. Ahí va, ¿sí? Politólogo. Sí, podemos llamarlo de miles de maneras. Lo que, bien, ¿no? Diciendo lo que ha pasado históricamente en Venezuela en estas últimas elecciones, que es que la derecha ha apuntado a métodos, la verdad, realmente mezquinos, a los cuales estamos acostumbrados ya, sí, para tratar de ennegrecer estas las limpias victorias que obtiene por la vía democrática el partido que dirigía en su momento el comandante Hugo Chávez. Bien. Y que parece ser, sí, según la opinión de este experto, que volverá a mantener el gobierno, uh-huh, demostrando que no era solamente que se estaba siguiendo una figura y que este movimiento ha quedado acéfalo, sino que, bueno, que la revolución bolivariana continúa y adelante. Che, ojalá adelante, que adelante, ojalá yo, que sí. Desde acá le decimos ojalá que sí, gane. Yo les doy la mano. Duda. Che, bueno, veremos, porque esto va a generar más repercusiones. En la próxima tendremos más noticias. Sí, más noticias tenemos ahora, no en la próxima. ¿Está? Bueno. Y las vas a leer vos, para los compañeros que están escuchando. Volviendo a Uruguay, vamos a hablar sobre, bueno, el conflicto que todos saben que está sucediendo en la industria láctica, en la industria láctea, llorando por la leche derramada. El conflicto laboral en la industria láctea ha dejado en evidencia un conjunto de prácticas empresariales que ponen en tela de juicio la responsabilidad ética y la eficiencia organizativa de dicha industria. No es ninguna novedad que cada vez que los trabajadores deciden adoptar medidas sindicales para luchar por sus derechos, las empresas desatan una guerra psicológica a nivel mediático para sancionar moralmente a los trabajadores, induciendo a la población a levantar juicios de reprobación hacia la actitud del sindicato. Se trata de medidas como tirar leche u otras materias primas con suero o crema de leche. Medidas por las que se quiere responsabilizar a los trabajadores y que se difunden a tambor batiente por todos los medios de difusión. Esta táctica empresarial, además de la complicidad de los grandes medios de difusión, revela un comportamiento éticamente irresponsable y políticamente manipulador. Parte de esa manipulación reposa en el ocultamiento de que el funcionamiento de la industria se basa en la realización de horas extra, evitando contratar más trabajadores para abaratar costos que mejoren aún más las ganancias empresariales. Con este fin, meramente economicista, el régimen productivo se sostiene con la extensión de las jornadas laborales habituales. Así como son las cosas, las empresas no solo esconden esta práctica anómala, sino que no asumen su cuota de responsabilidad social en el combate del desempleo y la informalidad laboral. Tan necesarias son las horas extras para el funcionamiento de estas empresas que cuando los trabajadores las dejan de hacer en bloque, como en esta ocasión, donde solamente se hizo una hora de paro, la industria se atrofia y empieza a funcionar mal. A todo esto, cabe decir que en Uruguay, por ley, las horas extra no son obligatorias. Uh-huh. Las horas extra no son obligatorias en este país. La otra parte importante de este conflicto sindical ha dejado al descubierto que este conflicto sindical ha dejado al descubierto es que las empresas tiran unos 200.000 litros de suero todos los días, sin que esto salga en los medios que se... Sin que esto salga en los medios, perdón, ni que sea consecuencia de ningún tipo de medida sindical. El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Miguel Romazo, propuso como solución que las empresas procesen los 200.000 litros de suero que tiran a los campos a diario, lo que generaría $1.000.000 por mes. El referente sindical denunció que todos los días Conaprole tira, desde hace un año y medio, entre 150.000 y 200.000 litros de suero de esta materia prima en la planta de Rincón del Pino. Si ese producto se industrializa y seca, con la venta se obtiene $1.000.000 al mes de dólares. Uh-huh. Con esta plata le sobra para pagarles a los productores e incluso regalar leche a la población. Uh-huh. La ineficiencia organizativa y la falta de planificación e inversión en infraestructura de parte de la empresa en la causa principal de este es la causa principal de este verdadero despropósito. En tal sentido, Miguel Romano indicó que no es necesario que el conflicto, no es por el conflicto que se está tirando el suero, es por la falta de planificación. Uh-huh. Y lo que sucede siempre, con los movimientos, cuando se realizan movimientos de parte de los gremios laborales, sí, las patronales tienden a atacarlos y de alguna manera tratar de ensuciarlos, sí, y como los medios... Y los medios tergiversan todo. Tergiversan y los porque ayudan a estos fines. O sea, la población termina culpabilizando al movimiento sindical, sí, a los trabajadores agremiados, que son los que luchan por los derechos que todos disfrutamos, sí, día a día, como puede ser el derecho a la no obligatoriedad de las horas extra, por ejemplo, que bueno, muchos no lo disfrutan, como estamos viendo. Sí. A esos trabajadores agremiados que luchan por esos derechos todos los días, se los... estigmatiza y se los pone como si fueran prácticamente delincuentes y enemigos, sí, de la población, cuando son las personas que en realidad están bregando por una mejor organización del trabajo, uh-huh, y ser más justa, porque es algo muy fácil de darse cuenta. Si una empresa está dando horas extra para hacer todos los días, el problema es que esa empresa necesita más trabajadores. Sí, claro. Y hay pila de gente buscando laburo, uh-huh, un laburo digno, y se le da un laburo esclavizante A la gente que ya tienen adentro. Sí, entonces, sí, sí, sí, digamos, es bastante fácil la ecuación como para no resolverla, ¿sí? Lo cual denota que hay una evidente falta de voluntad. Sí, y de ética, como está redactado en el, sí, en el notita. Y de, sí, y de fisura por los billetes verdes. Como más, sea, bien. ¿No? ¿Será eso lo que nos tiene? ¿Será? Lo que nos tiene como nos tiene. ¿Qué más decir sobre este conflicto? Nada, ya está. Y no sé, a mí lo que me sorprende es cómo en los medios aparece siempre cuando los trabajadores toman la medida sindical de tirar la nata esta o la materia prima, cuando la empresa misma lo hace todos los días. Claro. Y eso no sale en los medios. Claro. Nunca, jamás, nunca visto. Está, yo qué sé. Sí, sí, sí. Está ahí, alguien está jugando ahí. Ahora, con todos ustedes, Alma Fuerte. Sirvo otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida las balas van ganando. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de su padre y sus abuelos. Eso sí que es triste.

Gracias por portarse bien, por lo menos con otros hombres. Es bueno eso. Chao. Y Shell deben pagar más de 200 millones de dólares por contaminación con pesticidas. Toma. Ambas transnacionales de los agrotóxicos intoxicaron a los trabajadores de su industria y durante años trataron de ocultar la verdad. BASF y Shell fueron condenadas en agosto de 2010, pero el caso se ha alargado por varios recursos dilatorios que fueron instrumentando los abogados de las empresas. Las irrebatibles muestras de las consecuencias en la salud de los operarios llevaron a estas megacorporaciones capitalistas a tener que pactar una salida judicial e indemnizar a las víctimas. El Ministerio de Trabajo de Brasil conminó a las transnacionales BASF y Shell a pagar una indemnización por más de 200 millones de dólares a consecuencia de su culpabilidad en el manejo irresponsable de una fábrica de pesticidas y otros agrotóxicos de alto poder destructivo. La antigua fábrica, ubicada en el estado de São Paulo, fue hasta 1997 propiedad de Shell. Ese año, la compró BASF, la cual continuó con la fabricación de estos peligrosos productos hasta el 2002, año en el que cerró la producción. Una parte del dinero irá destinado a los trabajadores y a un fondo de salud vitalicio debido a las graves afecciones que adolecen por la exposición a las toxinas con las que se manufacturan estos cócteles usados en la producción agrícola. Muchos de los más de 1.000 trabajadores de estas compañías fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer, así como enfermedades respiratorias, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la capacidad reproductiva y disfunciones sexuales. Otra parte del dinero irá destinada al financiamiento de programas de prevención y cuidados de víctimas de intoxicación o enfermedades causadas por la exposición a sustancias tóxicas. Bueno, 200 millones de dólares, cambio chico, ¿no? Para este tipo de empresas es poca plata. Y esto pasa por algo que también pasa acá en Uruguay, que es que las empresas tienen responsabilidad civil, pero no tienen responsabilidad penal. O sea, la pueden arreglar con plata, ¿entendés? Claro. Porque ¿quién va a meter presa a una empresa? Para ellos es re fácil. ¿Vamos a hacer una cárcel de empresas? Claro, no sé, no tienen responsabilidad. No estaría ocupado. La plata es una papa, ¿entendés? Está, vos te levantas 200 millones de dólares. Para ellos no es nada. No, ¿entendés? 200 millones de dólares. Y es la vida de casi mil personas. La vida y las generaciones venideras. Porque claro, la contaminación esa no se va a ningún lado, o sea, no la limpiás. Y esta gente la arregla con plata que tiene. Y otra, que todavía, problemas de reproducción. O sea, mucha gente de pronto no puede tener hijos a causa de haber trabajado en la manipulación de este tipo de agroquímico. ¿Mira? Como podrán ver, este es un informativo que está de punta a palo contra las transnacionales de agroquímicos. Sí, porque es lo que nos toca y es lo que nos duele. Es lo que nos llega. Sí, y lo que nos está lastimando gravemente día a día, porque perdemos soberanía alimentaria, perdemos salud, perdemos dinero, perdemos compañeros, perdemos gente. Sí. Está complicada la mano. Bueno, viene por ahí. Y estaría bueno igual para dentro de un tiempo tener un relevamiento de qué tanto se está invirtiendo en prevención y cuidados, como dice acá. Sí, sí, sí. Para que estas empresas no sigan teniendo el tipo los tipos de mecanismos que tienen en la actualidad, ¿no? Sí, o sea que para mí el tema es que la responsabilidad vaya por otro lado. ¿Entendés? Porque te doy 200 millones de dólares que para mí no son nada y doy plata a unos programas de cuidado y salud y prevención y ya quedé absuelto, ¿entendés? Claro, sí, y aparte que muchos casos siguen trabajando con la misma irresponsabilidad en otra localidad. En otras localidades del mundo. Bien. Porque el mundo es grande y las transnacionales tienen esa suerte de ser transnacionales. Ahí va. Y poder joder donde quieran. Sí. Bueno, más o menos por ahí va el relevamiento de noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy. Después lo que nos quedaba por ofrecerles, para compartir, son algunas entrevistas y nuestras columnas, a las cuales ya se habituarán dentro de un tiempo. Uh-huh. Tenemos en unos minutos nada más, vamos a comunicarnos con un compañero del colectivo Ovejas Negras, si no me equivoco. Sí, con Federico Graña. Federico Graña. Con las novedades sobre matrimonio igualitario sobre en Uruguay. Este nuevo derecho adquirido que tenemos todos los uruguayos. Sí. Independientemente de su condición sexual, nadie se sienta aludido. Y vamos a poder tener el mismo amor todos. Ahí va. ¿No? Y después también adelante. Un poquito de cultura y cartelera. Un poquito de cultura y un poquito de cultura de y de locura. Claro, tenemos. Vayan pelando las chauchas. Ya quemé, no lo tenía que decir, era sorpresa. Que va a tener fútbol, historia, deporte en general. Quédense. Boliche, juega todo. No se abran mucho, muy lejos. Escuchen. Esto es muy, pero muy importante. Perdemos la señal. La voz FM. Radio. La voz FM. La voz FM. Radio. La radio. Adiós. Estaba así en la esquina. Vino un roñoso y me dice: señor, ¿usted sabe que me quedé sin mango para el bondi? ¿Usted me querría comprar un disco de Babasónicos? ¡Un disco de Babasónicos! ¡Yo seguí acá! ¡Puto de mierda! Le iba a romper la cara, le iba a fajar la jeta. Y después, ya quedé de él. ¡No sabés la lista de música, muchacho! ¡Tomá! ¡Escuchá al mismo perro! ¡Un programa de rock! Viernes a las 21 horas por La Voz FM 95.1 Radio Comunitaria, El Mismo Perro, un programa de rock. Nossa bandeira, levanta acampamento, guerreiro, é hora de avançar. Vamos falar de... Anímate y pedí un tema al 098-34-6931 o al 2323-5870. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué te pinta? ¿A vos qué te pinta? Mirá. ¿Qué te pinta hacer? Ya te digo. ¿Qué hay para hacer el sábado? Mañana me voy a partir la cara jugando al PlayStation. Bueno, esa es una. Mañana campeonato de Play, acá mismo en La Voz FM, Avenida Lezica. 6671, frente a Cobia Grocona, entre Veedores Civiles y Melilla. ¿Entra? Es el bar hippie que ustedes pueden apreciar desde afuera, que tiene una antena enorme... arriba. Sí. Entrada no se va a cobrar, se va a cobrar una inscripción para las personas que quieran participar. Llegar. Después pueden venir a compartir Mirá. Con nosotros el espacio, como están conminados a hacerlo cuando día a día y programas a programas, a venir a compartir el espacio de la radio, que tiene ahí un estar enorme donde Centro puede entrar un montón de personas sentadas y ahí. Tiene un nombre y todo. Y para, Centro Social. Ahí está, acá. Acá, voz. Al ladito de la voz, nosotros, la radio. Espera. 50 pesos va a salir la inscripción. 50 pesos la inscripción. Se va a jugar en una pantalla gigante para todos los fisuras. ¿Vos jugás? ¿Vos cómo jugás? Yo juego horrible, o sea, no tengo chances de ganar, pero me estoy consiguiendo porque quiero que el trofeo quede acá, que quede en la vuelta, ¿no? Y estoy consiguiéndome mis pollos. Estás re quemado, ¿no? Poniendo monedas sobre determinados jugadores para que esto pueda salir adelante y la pelota quede en casa. Bueno, hay otras cosas para hacer mañana. Porque antes que nada, para es mañana. Anti-play. Hoy lo que tienen que hacer es quedarse escuchando El Mismo Perro. El Mismo Perro, a las 21 horas, las 21 un programa horas. De rock. Después ven qué hacen. Después ven. Eso, está. Después, mañana, sábado 13 de abril, la hora La Boda de Berlo Brecht se presenta a las 20 horas en Oriental Colón, Vélez Yrigoyen, 4996, esquina Renoir. La entrada es libre. Muy bien. También tienen el campeonato internacional The Breaking, Conexión Sur Urbana 2013, en el Centro Cultural Goes, que queda en General Flores y Domingo Aramburú, por ahí por donde se sacan los boletos, no sé si se acuerdan, cuando ibas al liceo. A partir de las 14 horas, la entrada es libre también. No se lo pierdan, gran nivel de breakdancers, y si vienen los breakers que están viniendo normalmente de Brasil y Argentina, una bomba explosiva de baile, de giros voladores. Ahí va. Bueno, gratis también, ¿eh? Gratis. Está lindo el fin de semana. Sí, sí, sí. Bueno, y luego, por último, el sábado, jornada cultural e informativa sobre los agrotóxicos en nuestro ambiente, artistas y música en vivo, en el Arco de Salinas. 15:30. A las 15:30. Está. ¿Y el domingo? Recordar, ¿no? Que el campeonato de mañana acá en La Voz es a las 18 horas. Ah, ahora que veo que no dijimos la hora. Ahí va. El domingo tenemos la obra teatral Los Días Contados. Es verdad. Que es acá nomás. Se hará a las 20 horas en el Club Olimpia, Garzón 1923. ¿Cuánto sale? Entrada libre. Listo. Reuniones abiertas para armar la tercera Feria del Libro Independiente y Alternativo en el Callejón de la Universidad a las 13 horas también el domingo. Si te interesa la literatura, la edición de libros, la cultura en general, la sociedad alternativa. Sos un loquillo del alternativo, anda para ahí. Y anda por ahí porque va a haber sol, va a haber gente linda compartiendo ideas para hacer esta Feria del Libro Independiente y Alternativo, la nueva feria, porque ya se hizo una. Está. Y después en la semana, el miércoles 17 de abril, es el Día Internacional de la Lucha Campesina, como ya mencionamos en la nota que leímos. Hay ronda de reflexión abierta, tierra, concentración y extranjerización. Cierre musical con guitarras. Es en la sala de conferencias de la Facultad de Agronomía a las 18 horas, que queda ahí en Garzón. Y está la Facultad de Agronomía, que es enorme. Garzón y Millán. Y Millán. Ah, es verdad, Garzón y Millán. Lo organiza Adura Agronomía, la AEA y el colectivo, Suma Sarnacaña. Suma Sarnacaña, sí, ahí exactamente. Va. Colectivo Suma Sarnacaña, la Asociación de Estudiantes de Agronomía, sí. Y Adur. Bien. Así que el miércoles, si están interesados, también en la semana en la lucha campesina, pueden ir a participar allí. Muy bien. Vamos con una brevísima pausa. Una brevísima pausa y volvemos con la entrevista al compañero del colectivo Ovejas Negras. Thank you. Uruguay apuesta por el matrimonio igualitario. Se convierte en el duodécimo país del mundo y el segundo en la región después de Argentina en aprobar las uniones entre personas del mismo sexo mediante una ley que sitúa en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales. Esto lo sacamos de Pícara Magazine, ¿sí? Brevemente, el colectivo Ovejas Negras nació a fines de 2004 con la intención clara de generar diálogo con los actores sociales e influir en la agencia política. Se alió con organizaciones feministas y de movimiento estudiantil y más tarde con organizaciones de afrodescendencia y sindicales. En 7 años han conseguido pasar de 500 personas marchando juntas en el Día del Orgullo Gay a congregar alrededor de 25.000 personas el año pasado. Para Graña, que lo tenemos en línea esperándonos un minuto, este paso no solo afecta al colectivo lesbianas, gays, trans y bisexuales, sino a toda la población uruguaya. Se trata del modelo de sociedad que perseguimos construir. A través de este texto, a través de esta ley, que falta ser ratificado por el presidente José Mujica, las personas del mismo sexo podrán casarse mediante la misma ley que rige a las parejas heterosexuales. Tan solo tendrán que pedir número en el registro civil y llevar a sus testigos, exactamente igual que cualquier otra pareja. El proyecto ha sido aceptado por la amplia mayoría en todos los partidos del país, de 71 votos de 91 parlamentarios presentes. Bien, buena cantidad. Sí. Bueno, tenemos en línea a Graña. ¿Cómo estás, Federico? Federico, ¿estás por ahí? Bien, por suerte. Te agradecemos que te comuniques con nosotros. Va, que nos aceptes comunicarnos con vos. Ahí va. Y... No, agradezco a ustedes que se comuniquen conmigo. Genial. Bueno, ¿cuál es la primera impresión? ¿Qué nos puedes hacer? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? De haber logrado esto. Real, así como que la primera impresión son impresiones que temas como estos normalmente son muy emotivas, ¿verdad? Son años de pasarla mal, por decirlo de alguna manera, son años de estar de mucha pena, de muchas risas, de muchas burlas. Un gesto como el de ayer, sí. Lo que pasé es mitigar todo eso. Yo hablaba con la mañana de antes de que se votara hoy, uno de mis mejores amigos que nos conocemos desde los 15 años, me llamaba y me decía, vamos a ser dignos. Wow. Y yo me reía, ¿no? Yo soy digno hace rato. Yo camino con la frente en alto hace rato. Hoy en Uruguay se dio cuenta que somos dignos. Ahí va. Y creo que eso es una buena forma de expresarlo, ¿no? El Estado uruguayo reconoció la dignidad de las personas que aman a personas del mismo sexo. O sea, eso yo creo que es como lo más removedor a nivel personal. Y lo que tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Ahí va, impecable. Entonces, la importancia del peso es hacia afuera, mostrar al Uruguay la dignidad que vos tenés, que se reconozca hacia afuera. Sí, claro, en realidad a veces cuando mucha gente dice, bueno, ¿por qué es necesario? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? En realidad es como muy, muy cómico, ¿no? Sí. Lo decimos porque todos los días nos lo preguntan. Ahí va. Porque todos los días me preguntaron durante mi licencia si tenía novia. Porque todos los días me preguntaron por qué no estaba la novia. Sí. Porque todos los días me decían, me presentaban gente como no, me presentaban chicas, candidatas a novias que yo no quería. Hasta que en un momento le dije, no, paren un poquito, ¿no? Entonces... es una forma de vivir, de despertar y de ser sincero con uno, ¿no? Eso como primera etapa. Pero creo que también tiene que ver, sobre todo, pues, ayer lo decíamos, ayer no, el miércoles, sí. Lo tratamos de decir en la conferencia y también cuando me tocó ver en la plaza, de que esto nos dejó por lo menos 3 grandes enseñanzas a nosotros y a nosotras. A ver. La primera de ellas es la importancia de la organización. Nosotros éramos cuando este Oveja se funda en el año 2004, eran un puñado de compañeras y de compañeros que fundan ese colectivo, que en realidad lo fundan por lo menos 2 o 3 razones. La primera, que veían que los colectivos anteriores de la diversidad sexual no tenían peso, no estaban llegando a tener contacto con otros actores de la sociedad civil. La otra, y hay que ser totalmente honesto, se venía el primer gobierno de izquierda. Entonces, ellos analizaban que dentro de ese gobierno se iban a abrir las posibilidades como para plantear y empezar a discutir estos temas que antes no se discutían. Y la tercera de ellas era la necesidad de hacer una organización que tratara de agrupar todas las identidades de la diversidad sexual, que no fuera una agrupación de lesbianas o de otra de gays o otra de trans. Ahí va. En 2005 eran como digo un puñado. Ahí va. La otra cosa que empezaron a realizar era en el ciudad popular con la sociedad, con otras personas de la sociedad civil. A partir de ahí nacen algunas cosas que fueron muy naturales. Una fue con el movimiento feminista, porque bueno, tiene que ver con una tradición y con una visión de análisis y el género y la diversidad sexual, que lo que tiene que ver con la análisis van muy pegados en el género. La segunda de ellas es con la Federación de Estudiantes Universitarios. Ahí se da un agente histórico, por llamarlo de una manera, que es que en el año 2005 varios o varias de los hoy militantes o referentes de Ovejas Negras éramos dirigentes del movimiento estudiantil universitario y éramos lesbianas públicas. En el caso de Ale Rubino era delegada del Consejo Directivo Central de la Universidad por la FEU. Yo era consejero por mi facultad. Bueno, nuevamente nos militábamos juntos en distintos ámbitos, ¿no? Dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y bueno, y muchos compañeros nos hablaron de nosotros de que, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Yo, por ejemplo, no ingresé en ese momento a Ovejas porque quería militar donde estaba militando, por alguna manera, y no podía sustentar el trabajo en dos organizaciones. Pero sí trabajaba, bueno, para que la federación se aliara a estos procesos. Bueno, esto fue el línea de grados, sí. Fue el movimiento afro, creo que enseguida fue con Mundo Afro y Michangas y otras organizaciones que se fue hablando. Y bueno, se fue dando ese frente que después logramos también involucrar a la gente de PIT-CNT, que hemos tenido en estos últimos 3-4 años experiencias maravillosas con ellos trabajando. Yo siempre nombro al caso de Lola como uno de los casos más paradigmáticos, que es una chica trans que es obrera de la construcción y es delegada de su sindicato. Y que es impensable en el Uruguay antes del 2005. Entonces, eso fruto de esta articulación de organizaciones de la sociedad civil, en este trabajo, esa es su primera victoria. Ahí va. Bueno, y ahora que está el tema del matrimonio, que ya se logró esto, digamos, falta que Mujica lo apruebe, pero es muy factible que sí. Sí, claro, ahí va. Y de por parte del movimiento de ustedes, ¿ya tienen pensado cuál va a ser su próximo paso? ¿Hacia dónde se va a encaminar la lucha de ustedes? Mira, tiene por lo menos tres niveles. El primer nivel es la decisión, lo que tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, como colectivo que trabaja por esa temática. Sí. Lo que vamos a empezar a trabajar son por lo menos dos líneas grandes. La primera de ellas es con el tema de seguir generando políticas de inclusión laboral a las chicas trans. Bien. La salida de hoy, su única salida laboral, casi su única, casi para el 95% de las chicas, es el comercio sexual. Sí. El otro campo es en la educación, tratar de generar una educación en diversidad. Lo cual permita, sobre todo, tener cosas que nos ocurren bien a nosotros como adolescentes, ¿no? Y que todavía no existen, la burla, el bullying, los acosos. Claro. Existe mucho, y que a veces cuando, yo me acuerdo cuando discutía con algunos opositores, que entre las cosas que marcaban era que nosotros somos más inestables, que teníamos una tasa alta de suicidio. A lo cual, ¿que tenían una tasa alta de qué, perdón? De suicidio, sí. ¿Suicidio? Al igual, estábamos sobrerepresentados en los suicidios, por alguna manera, ¿no? Hay una presencia mucho más fuerte de los suicidios en esta población que en el rock. Entonces, yo creo que en el 2026, imagínense usted con 15, 16 años, 17 años, siendo el centro de atención de burla, de acoso, claro, de golpe, o hasta de abusos, de una cantidad de gente que lo hace súper distinto. La responsabilidad no es nuestra. Los que seguimos para adelante somos los pervivientes de todo eso. Claro, sí, por eso es necesario cambiar algunas conductas habituales en la educación, ¿no? Sí, claro. En la educación. Y lo mismo pasa con el sistema de salud, donde la gente da por hecho de que todos somos heterosexuales, y bueno, y hacen preguntas realmente incómodas o realmente desubicadas. Por ejemplo, a las chicas lesbianas les preguntan cuánto. Pero entendemos por dónde. Se puede imaginar. Te agradecemos el panorama, Federico, y entendemos por dónde va, digamos, es bastante el camino lógico a seguir, la lucha de ustedes, por dónde va a continuar. Queremos felicitarlos por haber conseguido lo que consiguieron y por estar luchando y uniéndose, como decís vos, y organizándose, que es lo que nos queda a todos, ¿no? Es la vía. Para dos cosas más que van más allá de nosotros. Nosotros lo decíamos en la conferencia pasada también. Entre las cosas que nosotros ya nos estamos sumando a pelear es por el tema de la regulación de la marihuana la más novedad posible. El 20, con una organización que se llama Pro Derechos, que es otra organización hermana, vamos a hacer un toque en el velódromo. El 20. Vamos a hacer el 20 de abril. Bien. En el que vamos a festejar por un lado la aprobación del matrimonio y por el otro a empezar la batalla por la legalización de la marihuana. Bien. Y también ya vamos a participar de un campamento de jóvenes, dando unos talleres que va a haber el 20 y el 21. En los que vamos a ver cómo hacer la barra para luchar contra el tema de la baja. Bien. Bien. Estamos todos juntos. Estamos todos unidos. Estamos todos juntos. Y estamos bien, impecable. Bueno, entonces, Federico, muchísimas gracias por tu contacto y vamos arriba. Vamos a seguir luchando. Lo felicitamos de acá. Buenas noches, que pases bien. Que pases bien, Federico. Chau, chau. Bueno, ahí pasó Federico del colectivo Ovejas Negras. Clarísimo, que nos dio el panorama. No tan clarísimo tal vez el sonido de nuestro teléfono, pero clarísimas las reflexiones y apuntes del compañero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida... Cortecito. Yo creo que por la condición del teléfono, la columna de teatro hoy no la vamos a poder hacer. Vamos a tratar de mejorar las condiciones de sonido de nuestro teléfono para ver si la podemos sacar. De pronto la saquemos... la próxima edición de este ni informativo ni objetivo. Sin periodista. Y acá estamos etcétera, nosotros porque te suena la alarma. Ahí va. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El norte, la caña, el hombre, el hombre. Y saca un 38 de la cintura y pone arriba el mostrador. Dice, esto tengo para los comunistas que vienen a revoltizar los peludos en el norte. Saúl lo miró. Sacó una 45 y puso arriba el mostrador y dijo: esto tengo para todos aquellos patrones explotadores que no les pagan los derechos de los trabajadores. Por todos aquellos rufos por los que tú te jugaste. Casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria, poblaban el espacio con el grito de Utaá y Utaá por la tierra y concedida. De estrella a estrella. En un fogón ahí, sentado con la demás gente, no se diferenciaba de un peludo cortador de caña. Siempre postergado. Si había que defender un peludo, él iba con los peludos. Y él iba y encaraba al patrón. Los cañeros. Trabajan. Que sepa bien el Pepe que acá nosotros, si tenemos que volver a las marchas cañeras del 50... Y si tenemos que volver a ocupar tierra, lo vamos a hacer, compañero, que ha hecho un proceso histórico fundamental al lado de Sendí. En este momento no se anime a atacar la venta de tierra al extranjero y se anima a echar a un peludo que hace tierra, lo echaron de su pedacito de tierra. Utaá y Utaá por la tierra y con Sendí. Tu nombre es sinónimo de solidaridad, humildad y espíritu de sacrificio. Raúl. Tú no has muerto, seguirás vivo en cada peludo, en cada explotado, en cada madre que sufre y en cada niño que nazca. Compañero Raúl, ¡hasta siempre!

en el árbol, luego la llora cuando lee su nombre en el mármol. Amo la síntesis, soñar con ahorrar para un hogar, sacar mi deler espiritual y navegar. Violar con mi amor la playa virgen más caliente, surfear en el dolor si el tsunami viene de frente. Vuelve el fantasma que se escapa del cementerio. Llamo a mi amada y me reclama el estado ebrio. Y se escapa mi alma, vuelve con el caer del alba. Encontré la calma que perdí por buscarla. Sobreviviente, no me puedo dejar vencer. Mi corazón analfabeto, mala intención no puede leer. Quiero que esté listo el ayer sin volverme loco. Pero encuentro en cada sitio algo mío que no conozco. Padres en el vidrio del orfanato, abuelas engañan la soledad dando de comer a gatos. El sacrificio en beneficio de los que mandan. Dioses exigen sangre porque los dioses no sangran. El veneno de la ignorancia asesina al alma. Grita contra la violencia y en casa guarda un arma. Tanta desocupación espanta en este pueblo fantasma. A veces a falta de trabajo toman arma las palmas. Mi cabeza se desarma disparando pensamientos. El que no tiene identidad me pide documento y sonrío. Desconoce su origen, corre detrás mío. Se cree skinhead con rasgos más aborígenes que el río. Pegan de 20, a 10 en el cuerpo pero no la mente. Muere el hombre sin niño interno, juega el valiente. Y cada esquina es un continente poblada de colonos. Donde quererse distinto a los demás, tras igual a todos. Vuelve el fantasma que se escapa del cementerio. Llamo a mi amada y me reclama el estado ebrio. Se escapa mi alma, vuelve con el caer del alba. Encontré la calma que perdí por buscarla. Sobreviviente, no me puedo dejar de ser. Mi corazón analfabeto, mala intención no puede leer. Quiero que esté limpio el ayer sin volverme loco. Pero encuentro en cada sitio algo mío que no conozco. Bueno, este es el último bloquetón de este programón. Vamos a pasar la información acerca de nuestro querido, querida Asociación Civil Compañera, el Teatro de Verano de Colón. Bien. Donde se realizan variados talleres. Vamos a tener una entrevista con ellos, mano a mano, seguramente el viernes que viene, para que puedan darnos una información un poco más detallada y volver a relevar la el conocimiento de este bellísimo lugar recuperado que está funcionando en las zonas aledañas de nuestro barrio. Bien, contá. Talleres que ya están funcionando en el Teatro de Verano de Colón. A ver. Teatro para niños, los domingos a las 8:30. Maquillaje artístico, los miércoles a las 20 horas. Uh-huh. Y karate, los martes y jueves, de 18 a 19 y de 19 a 20. Lindo. Empiezan el miércoles. Esto es lo que ya hay. Esto es lo que ya hay. El martes 16, a las 20 horas, empieza el taller de murga. Ajá. Y el miércoles 17, a las 20 horas, empieza el taller de candombe. Otra cosa que se está realizando en el Teatro Verano de Colón son anotaciones para cursos de sanitaria, albañilería y pintura de obra. Todos estos avalados por UTU, o sea que las personas que realicen este curso van a tener un título avalado por UTU. Se pueden ir a anotar los lunes, martes y miércoles de 20 a 21 en el Teatro Verano de Colón, o si no, pasar por el municipio G a retirar más información. Bien. Bien. Esto es lo que tenemos por ahora. Aparte de decir que, bueno, estos cursos de sanitaria, albañilería y pintura son para mayores de 15 años que tengan la primaria terminada. Y las inscripciones se realizan hasta el 8 de marzo, comenzando las clases el 15. O sea, para el año que viene. ¿Estamos pasados ya? 8 de marzo. Bueno, eso fue lo que me dijo él. Es para el, sí, es información, ¿sabes?, para los cursos que se van a realizar. Porque 8 de marzo ya pasó, 8 de abril también. Sí, no sé, él me dijo eso. Sí, está. Pero está bueno saberlo, porque si es no, pero un, él si me dijo como que todavía, estaban a tiempo, no sé, de anotarse. No reparé cuando me pasó la información ahora en ese detalle. Pero bueno, está. Ya hablaremos mejor sobre este tema la semana que viene. Y vamos a poder aclarar esta cuestión. A ver si me lo aclaran acá o yo estoy mal. De mayo, debe ser, me dice. Ah, mayo. El 8 de mayo. Hasta el 8 de mayo hay tiempo para anotarse. Hay tiempo para anotarse y comienzan el 15. Ahí va. Para mayores de 15 años, muchas gracias, Santiago. Por la aclaración. Para mayores de 15 años, con primaria terminada. Como le decíamos, se pueden anotar allí en el Teatro Verano de Colón, lunes, martes y miércoles de 20 a 21, para realizar cursos de sanitaria, albañilería y pintura de obra. Por el momento vamos a dar comienzo a la columna de deportes, después de una breve pausa de unos segundos, a cargo de nuestro compañero y querido amigo Nicolás Machado. Escuchen, esto es muy importante. Perdemos la señal. La voz FM. Radio de radio. Adiós. Como usted, tengo una vida muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta. Te venden autos, te venden teles, te venden moda. Vos, nuevo uruguayo. Te venden noticias, te venden candidatos. Son dos, al precio de uno. Te venden. Páguenlo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sobre todo te venden ilusiones. Un sueño más cumplido por pronto. Vacíos maquillados para llenar vacíos. Sentite bien y libérate. Te venden felicidad, te venden belleza. Verte más joven, yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo lo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, pateales el tablero. No dejes que te pongan precio. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. Bueno, arrancó la columna de deporte. Buenas noches, Burisa. Buenas noches, Nico, bienvenido. Es esta cosa que nos hace bien al cuerpo y al espíritu. Al espíritu, sí, el opio de los pueblos. El deporte, ¿no? El deporte, obviamente. El deporte en nuevo opio de los pueblos. La iglesia ya ha perdido total poder ante la FIFA, como todos lo sabemos, ¿no? Claro, sí. Le pasó la posta. Está a kilómetros adelantada. Bien. La FIFA y la NBA están... Así es. Y la NFL, ¿no? Que también genera un gran mal a nuestra sociedad. Sí, sobre todo los espectáculos esos del medio tiempo, ¿viste? Se pagan millonadas. Bueno, droganos entonces, Nico, dale. Ahí va. Bueno, mira, la idea de la columna era traer historia del fútbol de barrio, más que nada, ¿viste? Ahí va. Pero, bueno, hay toda una historia. Yo conseguí documentos únicos sobre un libro, ¿viste? Que nunca llegó a ser leído por nadie. Uh-huh. Escrito por Jacinto Mel, el hermano de Jazz. Jacinto Mel. Sí, el hermano de Jacinto Mel. Jacinto Mel, que como todos sabemos, oriundo de Las Piedras y ex habitante de la ciudad de Lesica. Sí. El tipo escribió un libro que se llama Manual del Fútbol Lesiquero para Foráneos, ¿viste? Ajá. No sé por qué bien lo de manual, pero bueno, lo escribió así. Porque se juega con los pies al fútbol, claro, ¿no? Primero es eso, y segundo el hecho de que ¿qué nos vienen a hacer? ¿Que nos quieren enseñar a jugar al fútbol? ¿O la cuestión será que se sientan nuevas bases para este deporte desde el paradigma? No, en realidad no, ¿viste? Es un nuevo paradigma de fútbol, ¿no? No, para se nada. Se juega con los pies y se mete la pelota en el arco. Como igual que en todos lados. Ajá. Claro, el tipo solamente, capaz que le erró en el término, ¿viste? Con el término manual. El loco lo que hizo fue rescatar, digamos, historia y jugadores y equipos históricos del barrio y, bueno, mostrarlo al público general El tipo, viste, siempre que le dio como un, reconoció la nobleza, digamos, del fútbol amateur, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Viste? Y tal, lo quería mostrar no porque fuese mejor lo de este barrio, sino porque era su barrio. Porque es como nosotros, no es, o sea, no hacemos un programa barrial porque... Porque este barrio sea... Porque creemos que esta información tiene que llegar solo a este barrio y que este barrio va a ser un barrio iluminado, sino porque... Somos los mediocres que nunca salimos y acá. Simplemente, claro, estamos... Es lo que hay. Estamos, claro, nos vemos apresados por... Ahí va, sí, sí. Por este corralito que se llama Lezica. Más vale. La historia, viste, que el loco... No es un libro inédito, porque... Llegó a imprimir 25.000, viste, ejemplar. Pero el loco tenía un proyecto muy ambicioso para presentar el libro, viste. Tenía los 25.000 libros en la bolsa del Papá Noel de Colón. Ajá, claro. Se le prendió fuego y lo cagó todo, viste. Cagó todo. Todavía no lo había conseguido con el hermano para un show con Machito Ponce, creo que venía también. Ahí va. Y se le cagó la piola ahí, viste, se le prendieron fuego todos los libros. Y entonces, viste, yo conseguí algunos textos en el mercado negro sobre libros de fútbol de Lezica, conseguí algunas páginas chamuscadas, pero todavía no la pude transcribir del todo. Entonces, no tenemos ninguna historia todavía del libro este. Del libro este, pero van a venir para la próxima columna. Igual un poco precavido, ¿no? Porque a no ser que haya sido la primera vez que apareció el Papá Noel de Colón, se sabe que siempre se tocaba fuego. No, era la primera, sí. Era la primera. La primera vez que se tocó fuego por determinados individuos en argúmenos que todos hemos sabido, que han sido compañeros de Tarrego, que los expulsamos cuando nos enteramos que eran ellos los que prendían el Papá Noel de Colón. No, pasa que es una figura Papá Noel. Pero por lo menos, Nico, lograste... ver alguna de las historias que... Sí, está la historia del Coco Berrada, viste, un número 2 que jugaba acá en Lezica, que defendía por el aliento alcohólico que tenía el loco, viste, lo tumbaba a los delanteros. Después está la del Tito Juanzón, que es un loco que hizo un pacto con el diablo, era un perro y de repente cayó un día y era volante, claro. Era derecho y de repente era un zurdo endiablado. O ambidiestro. Esa es una de las pocas historias, pero van a ver unas cuantas. Se va a recuperar más material. Prometido. Hay que hacerle análisis, viste, de este. ¿Cómo que se dice eso? Para reconocer la autenticidad. La autenticidad, sí. Porque no, o sea, que cualquiera venga, escriba una pedorrada, la imprima y la queme por el costadito como si fuera un pergamino. Y te la va a aparecer, claro. Vive este Jacinto Mel, vive, pero fue un golpe terrible para él, viste, cuando se le prendieron fuego los libros. Como que casi no se puede hablar con él, digamos, ¿no? Ahora vive en Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Está. Estamos, sale cara la llamada. Estamos complicadísimos para algo. Pero en cuanto Antel nos regale la línea libre, lo hacemos. Y aparte de estas relevante información histórica sobre el barrio, ¿va?, que vamos a tener, que hoy no tenemos. Después, mira, tengo campeonato uruguayo, tengo fútbol femenino, tengo la B del Uruguay, tengo Copa Libertadores, Champions, NBA. Elijo por dónde empezar. ¿Puedo elegir y por después dónde empezar? Después tengo también ligas internacionales de lo más exótico. De lo más exótico y excitantes. Arabia Saudita y la Feroe, Ghana, Bélgica, Hungría, Kenia, Bodles. Vamos a pedir para próximas ediciones, como ya habíamos estado hablando, la Liga Escocesa y... Ahí va, yo acepto pedido. Y si es posible, la Turca. La Turca, mira, te anoto acá. Te anoto acá. Escocia y Turca. Escocia y Turca. Está anotando en serio. Escocia y Turca. No, para llevar, viste, para la próxima, al que quiera pedir tampoco es decir vos, le se la voy a poner difícil. La última que me pregunte vos, quiero saber cómo está tal equipo en la liga. Claro, tal. Me enteré que Nacho González está jugando en Isla Feroe. ¿Cómo le está yendo? Vos sabés que Nacho González está lesionado en el Estándar de Lieja, de Bélgica. Que tengo el resultado. Hoy de tarde jugó. Qué raro que esté lesionado Nacho González. Claro, sí, ya no se puede decir que está jugando en tal equipo. Está diciendo, está lesionado en tal equipo. Es la circunstancia habitual. No hay foto del tipo en la cancha, ya vi. Que foto en la camilla. Sí, las últimas son en el hospital, las últimas que se vieron. La NBA. Ayer le ganó Chicago a Nueva York. ¡Vamos, Chicago! ¿Acá somos todos de Chicago o no? El operador de Chicago, el Peladinsky, que viene en el programa después, es de Chicago. Yo soy de los Knicks. Yo también. De los Knicks. Sí, sí, sí. Le cortó una racha de 13 partidos venía ganando. Alargue en 105. ¿Chicago contra? Contra los Knicks. Contra los Knicks. Claro. Le cortó una racha ahí. Vi los últimos 3 minutos, lo más importante del partido. Claro, como siempre en el básquet. Sí, yo me pongo la alarma, viste, para los últimos 3 minutos. Porque todos sabemos que el resto del partido es irrelevante, y más sobre todo en la NBA. Sí. Bueno, de la NBA es lo que tengo. De la NBA es lo que hay. Te está choca. Vamos a seguir con la B. Con la B. No es la B nacional, porque es la B uruguaya. No, es, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? No sabemos. La primera vez, no, primera vez a meter es la C. Es la B, creo. Es la B. Ponele que la B nomás. Estás en la B. Vos sabés que hay un partidazo mañana, juega Sudamérica contra Miramar Misiones, primero y segundo. Creo bien. Que en la cancha de Sudamérica, en la cancha de Sudamérica a las 10 de la mañana. Bien, partidazo. Lindo, para levantarse, partidazo. Mate. E ir para ahí, claro. ¿Eh? Ir para ahí a ver ese partido. No, imperdible. Imperdible, está, eso es lo más importante. Están cabeza tampoco a cabeza, aparte. Están ahí a 3 puntos. Venía Rentista como una diferencia de 6 puntos arriba, pero se cayó, ¿viste? Se cagaron, ya está. En definitiva. No queremos nada contra el pueblo Rentista, pero bueno, se cagaron. Contra el, claro, la barriga del Cerrito, sí, no, está todo bien. Bueno ese es el partido importante de la fecha. Ahí va. Bueno, a los muertos que van por ahí abajo no le damos chance. No le vamos a dar chance de ser. Capaz que después destacamos a los muertos que descienden. Capaz, claro, a los que descienden a la primera vez. Y sobre el fútbol uruguayo, ¿qué hay? Fútbol uruguayo, bueno, los partidos más importantes vienen siendo Nacional Liverpool mañana a las 4 de la tarde. El domingo mañana Defensor contra Danubio, también. Peñarol contra el Tanque de tarde el domingo. River juega contra Juventud. Y esos son los partidos más importantes porque son los equipos que están ahí arriba, ¿viste? Claro. En 6-7 puntos hay como 8 bueno, equipos. Bueno, sí, Peñarol y el Tanque están los dos, ¿no? Están ahí nomás. Va primero Danubio, Defensor está por ahí atrás, Peñarol, River y Nacional está a 3 puntos también. Así que está. Va a ser una linda fecha por eso, porque hay cruces ahí arriba. Si tienen tiempo, véaselo, aunque se aburra. Claro, y en realidad la historia es que de los 15, 16 equipos que hay ahora, hay 8 que están ahí nomás. Claro, están todo ahí nomás, puede ser. En diferencia de 6 puntos. Todo puede pasar. Como en esta vida todos podemos ser y también no. También podemos no ser. Claro. Podemos no ser, sí. Es que en no un par sea. De partidos nomás. Partido. ¿Qué nos queda? Campeonato uruguayo, tacho acá. Fútbol femenino, Copa Libertadores, Champions League. Fútbol femenino. Fútbol femenino, te traje los resultados de la fecha pasada, Carlos, la primera fecha del campeonato. Bien. ¿Viste? Contamos lo importante, lo destacable, que mañana también en las Acacias, no sé a qué hora, juega el primer clásico de la historia del fútbol. Nacional, ¿sí? Peñarol. ¿Está para ir a tirar una piedra o algo? Se puede ir a tirar una piedra, lo más seguro que haya 20, 30 todos pelotudos de los dos equipos que vayan a tirarse piedra. Así que ahí claro. Se espera. Pues, uno puede ir a disfrutar un partido femenino y de una batalla campal ahí. En las afueras de las Acacias de este partido, ¿no? Bien. No sé a qué hora, ¿no? Pero mira, los partidos, los resultados de la fecha pasada fueron Nacional 5-0 contra Racing. Acá hay que decir que Nacional y Rampla tienen dos hombres cada uno en el plantel. No, son los que siempre han salido campeones. Nacional y Rampla. Rampla. Que ahora, porque Rampla no sé si descendió, dejó de estar. Claro, está en la B, Rampla. Va, no sé si tiene relación con el fútbol masculino. Posiblemente no, pero acá no lo tengo los resultados, ¿viste? Así claro. Que capaz que tenía fecha libre. Pero bueno, la gente del Cerro ha sabido levantar copa de fútbol femenino. Y fíjate que uno de los resultados es Cerro 3 Peñarol 2. En la primera fecha. Colón River 4-4. Río Negro contra el Salu 6-2. Ganó Río Negro. El Salu, un equipo del que yo simpatizo. Huracán 1-0 contra el Seminario, Wander 6-0 contra el Audelar y Nacional 5-0 contra Racing. Me gusta ese cuadro, el Seminario, sí. Como cuadro de fútbol femenino, el Seminario o Fútbol Club. Sí, el Seminario. Resultado, fútbol femenino, te está chocado. Ya estamos. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué querés? ¿Copa Libertadores, Champions League? Champions League, mirá. Champions League, decime. Un torneo respetable, si lo sabes. Se definieron los cruces, que es a diferencia de lo que es acá en la Copa Libertadores, los que pasan de la fase de grupo, viste, se sortean los cruces, no es que el primero juega contra el segundo ni nada de eso, ¿no? Se sortean, van todo por eso es que hay veces que salen, viste, partidos como el Milan Chelsea o lo que sea, claro. que son partidazos y que se definen ahí. Creo que el Barça le ganó al Milan. Al Paris Saint Germain. Ahí va, el anterior le había ganado al Milan, ahora dejó fuera al París. Y bueno, que por cierto, se dio por muerto a Pastore en el final del partido. Parece que falleció. Falleció, sí, Pastore, se murió. En el final del partido. Pasando 15 minutos, falleció Pastore. Sí. Tapalo con diario es un buen epíteto. Ay. Por usar una palabra de 4 sílabas. Pero con una palabra preciosa. Claro, que no. Que está de más usar. Bueno, te paso los cruces si querés. Decime, ¿qué vamos a tener para ver en la semana? Champions League se juega martes y miércoles. 23 martes y 24 son en 2 semanas, por ahí. Sí. 2 semanas, ¿no? El 23 que vendría siendo el... No, el martes. Partidazo, martes y miércoles. Bayern, Barcelona. Partidazo. Y Borussia Dortmund contra el Real Madrid, o sea, los dos clásicos de Alemania y España cruzado. Que se cruzan ahí, que se podría dar, bueno, Yo creo que todo el mundo está esperando el juego de Barcelona contra el Real también, ¿no? También, ¿no? Sí. Estaría divino. Estaría divino. ¿Vos qué decís, Vicky? Y yo te gustaría lo que escucho, es lo que tiene más expectativas siempre. Es lo que, ahí, sí. Ahí se dan también, ¿no? Se anda, cuando pierde el Real Madrid se dan. Se dan, el ¿no? Barcelona es como que el son... El Barcelona son, se la bancan un poco más. Son, porque claro, tienen unos huevos de piedra. Están del otro lado. tienen unos huevos de piedra. Son un balele, o sea, literalmente, tipo, claro, ¿viste? Como, sí, sí. Claro. La educación, la educación, sí, la prestancia, todo. Y bueno, la semana siguiente a esa, los partidos de vuelta, ¿no? Después la final, que es un partido, no sé cuándo será, pero creo que hay un mes por ahí, 3 semanas. ¿Qué? Y lo que nos queda, nuestra adorada Copa Libertadores. Copa Libertadores, que se terminan de definir los clasificados para bueno, el octavo de final, la semana siguiente. Recién yo acá traje los que ya están clasificados, como para tener una idea nomás. A ver quién vamos a tener en la ronda de... Seguro que también los primeros. Hay una tabla de primeros, que el que termine arriba juega contra el peor de los segundos, el segundo de los primeros contra el segundo peor de los segundos, es así. Nacional está clasificado, Boca, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vélez, Emelec, Corinthians, Tijuana, Independiente de Santa Fe, Olimpia y Newell's. Está, ¿por quién hinchamos? Y yo hincho por Nacional. Bien. La tenés. Yo hincho por... Atlético Mineiro, primera. Atlético Mineiro, que es el único equipo que ha ganado todos los partidos hasta ahora. Que le queda un partido, pero ya está clasificado. No hay algunos equipos que ya tienen los dos clasificados. Otros que no. Se empieza a poner buena en la Copa Libertadores, ¿no? Porque tiene momentos en la Copa Libertadores que se vuelve tediosa, inclusive. Y bueno, fíjate que la última fecha del grupo de Nacional contra Boca no se juega nadie nada, a no ser el pasar primero. Claro, segundo, bueno, y todo, ¿no? A pegarle la pelota para arriba, tratar de no lesionar. Con suplente. Aparte, Boca juega en México, Nacional juega en Ecuador. Tienen que viajar con la puta madre. Van a llevar la tercera, ¿no? Una cosa nefasta. Bueno, Copa Libertadores. Tachado. Después, la semana que viene, veremos. Champions, Copa Libertadores, está todo. Nos quedan las ligas exóticas, así que quieren compartir alguna. Ahí, repasemos algo de estas ligas exóticas, a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo del fútbol exótico. ¿Cuál quiere? Tengo. Tenemos entonces, me gustó la de Feroe. Isla Feroe, mirá, te paso. Déjame buscarlo acá. Arabia Saudita. Esta es de Hungría. Premier League de Kenia. Se llaman todas Premier League en África, ¿sabes? Sí, sí. Por el imperialismo, ¿no? Por el imperialismo, sí. Imperialismo inglés que todo. Te paso la última fecha. Se murió Margaret Thatcher, ¿viste? Sí. Gran jugadora, gran carrilera. Sí, tremendo. Huelga de hambre. Bueno, la primera edición de las Islas Feroe, una liga que se formó en el 42 y que se pasó a llamar Islas Feroe, es parte de Dinamarca, me enteré hoy. Buscando esto, sí. Y que la liga se pasó a conocer como Vodafone de Leading por razones de patrocinio. Así que le estamos haciendo. Por Vodafone. Vodafone. ¿Estamos en contra de esta liga? Sí. Está. Sí. Y la Feroe no. Y la Feroe no, entonces. ¿O querés el resultado igual? ¿Cómo estar en contra? Los dos cuadros que van primero. Los dos cuadros que van primero son el Vikingur. El Vikingur, ya está, se ganó nuestra simpatía fácilmente. Básico fecha nomás, en realidad. Tiene 12 puntos el Vikingur, lo no sigue. No tengo nada que ver con los Vikingur, quiero decir. Lo sigue el Klaksvik con 11 puntos. Después el HB Torsam con 11 puntos. Van 5 fechas nomás, ¿no? Estaría descendiendo por ahora, que no tiene mucho sentido, el Streymur y el Argir. Una liga que todavía toma el pecho. Claro, es muy, muy joven, una nueva liga de fútbol. Está, dejamos atrás a esto. Si querés te puedo decir que el equipo más ganador es el HB que también por razones de patrocinio se llama así. HB, claro, sí, un equipo de película. De película. ¿Qué más? ¿Cuál querés? Una más y va. ¿Cómo para estamos? Hacerlo. Mal. No, ¿cómo mal? En punto. Estamos chuti. Daniel Frenzen Lig. Tenemos la liga de Hungría, de Arabia, de... Hungría, cuadro que supo ser una gloria del fútbol internacional. Las que traje ahora, la liga más... Más respetable. Más vieja, aparte, digamos también, como 100 años tiene. ¿Dónde fue que la cara metí? Que también, podríamos estar en contra de esta porque se llama OTP Bank Liga. Bueno, pero la de Uruguay se llama, el campeonato uruguayo se llama campeonato Coca-Cola. Uruguayo Viva Bimbo. Ay, la Copa Bimbo, y hay de todo, sí, bueno, está. La Libertadores. Y bueno, también, está. La Libertadores, que es ahora. El fútbol de plata. Ahora es Santander. Libertadores. Claro, si nos guiamos por eso, ya no podemos. Ya está, tenemos que con el fútbol de barrio. Por eso sabemos que fútbol opiacio. Bueno, ¿qué te pasa? Te paso los resultados de la última fecha de la Liga de Hungría. Dale. El DBTK le ganó 2-1 al Videotón. Videotón. El Juan Bed empató 2-2 con el de Bresen. Sí, estaban bastante parejos. Estaban parejos. Sí, ya el partido. Pagaba, sí. Pagaba como 1-10 el empate. Uh-huh. En el Legri perdió 3-0 con el MTK Budapest. El Alada se empató 0-0 con el Ferencváros, uno de los jugadores más grandes de Hungría. El Lombard Papa perdió 2-0 con el Kecsemeti. Me gusta el Lombard Papa. Aparte, me hace acordar el Lombardo, un jugador ahí pelado, jugaba en el Sampdoria en los 90. El Siofok empató 1-1 con el Pax, el Pexi. Pexi perdió 2-0 con el Gior. Y el Ujpest. ¿Pexi como la bebida? Con C, claro, como la bebida pronunciada. Como la bebida pronunciada, Pexi. Pexi. Y después el Ujpest le ganó 1-0 al Kaposvar. ¿Quién va primero? Va primero el Gior. Con 21 puntos, con 50 puntos, perdón, en 21 fechas. A 9 puntos del segundo. A 9 puntos del segundo, que es el MTK Budapest, y está con 41. Ya está casi definido. Ya está casi definido. Un embole la liga que traje. Pero bueno, nos enfocamos en el descenso. El Egri también. El Lombard Papa, mira, está ahí abajo, tiene 23 puntos. Bueno, vamos al Lombard. Penúltimo está el Egri con 12. Entonces fue. Y el Siofok está con 10. En realidad, el Lombard Papa está bastante lejos, porque están descendidos los dos acá. El Siofok, cuadro lamentable, y el Egri también. Está en la red. Una tristeza. Un grañana. Por los jugadores de fútbol estos que van a descender de categoría y por los hinchas de estos que van a sentirse realmente tristes, probablemente se suiciden en masa. Es lo que suele suceder con los hinchas que cuando su cuadro desciende. Como pasó el año pasado en River, en Argentina, que la mitad de la población más o menos murió de tristeza. Anímicamente, tremendo. Todo lo pudimos ver, y de rabia a veces. En algunos casos también. Nico, te agradecemos mucho la participación en nuestro programa. Esperamos tenerte más seguido. Yo sospecho, calculo que esta columna va a ser una columna que de pronto sea quincenal o semanal y no tanto como mensual. Ahí va, contable. Porque está así, te vamos a... Bien, de mí no es facilísimo. Nos gusta, nos divierte y la pasamos bien y es una buena forma. Y además a vos te re gusta, entonces está, como a vos te encanta. Culminar y a vos te encanta, a mí me fascina. Bien. Bueno, vamos a liquidar por acá. Yo quiero mandar un saludo para gente que nos viene haciendo el aguante desde el año pasado. Un saludo para Ángela, ¿sí? Parte de la juventud del barrio que siempre nos escucha. También agradecer desde acá a las personas que participaron, ¿sí? Los del colectivo Ovejas Negras, el Teatro de Verano de Color. Y bueno, hasta la próxima. Saludos gracias a Sergio, a Leti, al Nico que estuvieron en la producción, al compañero de la tribu, de Aldo TV, que también nos brindaron cierta información, a BASF y a la Shell por ser tan cagadores, a la OCE por sacar el nuevo sabor Coca-Cola flavor de tierra. Sí, OCE tierra. No, y gracias a la OCE por haber puesto una publicidad del agua. Veo agua de la canilla 15 días antes de mandar agua marrón por toda nuestra canilla. Una bestialidad. Divino. Bueno, con esto, ¿sabes qué? Suena la alarma. Chao. Hasta luego. Nos vemos.